Music. Rhythm. Sound. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 3 minutos, muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores y estamos a lunes, inicio de semanita. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía de comenzar este bello día. Y para iniciarlo nos vamos a ir con la temperatura. Hoy vamos a empezar el programa pues una hora más tarde de lo usual, solo por hoy, de 8 a 10 de la mañana estará este programa. Así que las personas que pues nos estaban esperando y que te están preguntando a qué hora va a ser ahora el programa, pues hoy va a ser de 8 a 10 de la mañana, ¿ok? Y bueno, como les decía, nos vamos a ir con la temperatura que pues hoy amaneció pues agradable, a la vez caluroso para mucha gente, ¿no? Todo este fin de semana pues estuvo muy, muy agradable, no mucho calor, ni tampoco ¿cómo se dice? Bueno, cuando no está tan cansón como dicen por ahí, ¿no? El clima estaba muy tolerable. No sé qué hayan hecho ustedes este fin de semana, espero que le hayan pasado muy bien. Nosotros nos fuimos aquí a una playita, bueno, dice que playita porque no es playa, pero pues tiene todo para competir, ¿no? Con nuestra vista de creer que sí es una playa, pero es un lago en Burleigh. Así que las personas que están aquí en Utah y que pues se les antoja estar en un lugar parecido a una playa y no se quieren ir muy lejos, pues ahí pueden ir a Burleigh. Hay un lugar que parece playita y está muy, muy agradable, muy bonito. Y bueno, ahora sí, nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 75 grados Fahrenheit. Se espera un cielo muy soleado durante el día. La temperatura máxima rondará en los 99 con cielos despejados y soleados con una probabilidad mínima de un 3% de que caigan precipitaciones. Para el día de mañana, martes, se esperan máximas de 93, mínimas de 75 con cielos soleados y despejados con probabilidad de un 40% de que caigan precipitaciones. Para el día miércoles, se esperan máximas de 94, mínimas de 72 con cielos soleados y despejados con probabilidad de precipitaciones de un 27%. Para el día jueves, se esperan máximas de 92 con mínimas de 72 con cielos soleados y despejados con probabilidad de un 44% de que caigan precipitaciones. Para el día viernes se esperan temperaturas máximas de 88, mínimas de 70 con cielos soleados y despejados con probabilidad de un 29% de que caigan precipitaciones. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. No va a estar haciendo mucho calor, excepto el día de hoy, porque a partir del día de mañana pues se vienen un poco de lluvias y el próximo fin de semana e inicio de semana también se esperan pues precipitaciones. Con eso nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

Llorona porque

como el James Webb Space Telescope de la NASA, que entrará en órbita en el mes de octubre. Los futuros datos que aportan estos nuevos telescopios deben permitir comprobar si podría haber presencia de formas de vida en los planetas estudiados. Y bueno, lo que dice el fundador del observatorio fue lo siguiente: esperemos que algunos de estos lugares singulares sean un futuro a la confirmación de que no estamos solos en el universo. Es obvio que no estamos solos en el universo, ¿no? Y van a decir, no, estos humanos, ¿para qué nos quieren conocer si están destruyendo todo, ¿no? Me imagino que han de decir, pero bueno, nada más, es una observación. De acuerdo con el científico, este descubrimiento, junto con los muchos otros que han permitido la colaboración con TESS, nos acerca un poco más a tener una mejor comprensión de la demografía de los sistemas planetarios dentro de la Vía Láctea. Y el descubrimiento fue coordinado por investigadores del Instituto Komaba de Ciencia en Tokio, con la participación de otras instituciones como el Instituto de Astrofísica de las Españolas Islas Canarias, en el marco del equipo TESS, cuya misión es barrer el cielo en búsqueda de señales coincidentes con posibles exoplanetas transitantes que orbitan alrededor de la estrella que no es el Sol. ¿Cómo la ves? Qué impresionante, ¿no? Todo lo que encuentran a través de la observación, en este caso a través del Observatorio Astronómico Albania. Y bueno, en otra información, a ver, ¿a quién de ustedes les gusta la música del reggaetón? Yo conozco mucha gente que, uy, odia el reggaetón. A mí me gusta. Hay unas letras que de plano, pues no me gusta. Si le quitas las letras, pues te queda el sonidito, ¿no? Y te pones a bailar. Pero sí hay unas que dices tú, ¿qué les pasó a estos cantantes? ¿Para dónde se fueron? O sea, ya no hay respeto ahí, ¿no? Pero bueno, ese no es el punto. El punto es de que hicieron un estudio y descubrieron que el reggaetón provoca mayor actividad cerebral que escuchar música clásica o escuchar folclore. Pues frente a la música clásica, el folclore y la electrónica, el reggaetón provoca una mayor activación de las regiones del cerebro encargadas de procesar no solo los sonidos sino también el movimiento, según un estudio llevado a cabo por investigadores canarios sobre la actividad cerebral que produce escuchar diferentes estilos musicales. La neurociencia de la música ha atraído recientemente una atención significativa, pero el efecto del estilo de música en la activación de las regiones cerebrales auditivas motoras no ha sido aún explorado, fue lo que explicó en una entrevista a EF Jesús Martín Fernández, que es un neurocirujano del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria en Santa Cruz de Tenerife, en Canarias, y autor de una tesis doctoral que ha dado lugar al estudio. Y bueno, este proyecto surgió cuando comentó al también neurocirujano y neurocientífico Julio Plata que quería hacer la tesis doctoral, y este, que posteriormente la dirigió, le sugirió lo interesante que sería unir sus pasiones, ¿no? Dice, mis pasiones, el cerebro y la música. Y bueno, para esta investigación se seleccionaron a 28 personas, y de esas 28 personas no tenían información musical previa, con gustos musicales variados y una media de 26 años. El estudio se realizó en el Centro de Investigación IMETISA, anexo al Hospital Universitario de Canarias, donde en primer lugar pues se hicieron pruebas para analizar las capacidades musicales con un test de oído, por un lado de la capacidad de discriminación de melodías y por otro de frases rítmicas. Y bueno, para ya no hacerlas tan larga esta información, por ejemplo, pusieron algunos clips musicales a estas personas que le hicieron el estudio, le eliminaron la letra, nada más quedaba el sonido, y pusieron la canción de Shaky o Shaky de Daddy Yankee, es Shaky, ¿no? Pero bueno, y Ginza de J Balvin, en electrónica Passion de Alberto Feria y Le Amour to Yours de Diseco, no sé si se pronuncia así, obviamente me imagino que no se pronuncia así, en la música clásica, el concierto en Mi Menor de Vivaldi y el Minuet de los Aires en Re de Luis Coviela, y en el folclore Folías y Malagueñas Canarias. Todo eso, bueno, fue las canciones que pusieron de ellos, ¿no? Y bueno, los investigadores analizaron estos clips y los analizaron a través del cerebro de cada participante. Por un lado, anatómicamente el cerebro, y luego la señal Bol, que consiste en ver qué áreas del cerebro reclutan oxígeno, que es lo que sucede cuando se activan. Y a través de un software se presentaron con diferentes colores según se activaban más o menos, ¿no? Entonces, la razón por la que se eliminó la letra de los clips musicales no es porque están horribles las canciones, algunas, ¿no? De cada estilo. Es porque dijeron ellos que pretendían estudiar la forma más pura posible del procesamiento de la música, y el lenguaje podría mostrar activación cerebral que no es específica, pues, de la música. Y fue el reggaetón el que mostró mayor activación en las regiones del cerebro que son encargadas de procesar los sonidos, las áreas auditivas, y de procesar el movimiento, que son las áreas motoras, unas diferencias que resultaron mayores cuando se comparaban con la música clásica. La electrónica también mostró una mayor activación de las regiones motoras, pero pues significativamente menor en comparación con el reggaetón. Así que, pues, tanto que criticamos a veces al reggaetón, resulta que te activa, pues, estas partes que son necesarias para que nosotros nos mantengamos, pues, vivos, ¿no? De hecho, en este estudio informan que hay unas partes que se activan, que son los ganglios basales. Y estos ganglios basales están en una región primitiva del cerebro que casi no se activan, estas regiones motoras, ¿no? Y son grupos de neuronas que están en zonas muy profundas del cerebro y que se encargan de modular, pues, nuestra postura, de cómo nos estamos sentados, cómo nos paramos, cómo caminamos, de comenzar y finalizar un movimiento, y además de estar involucrados en el sistema de recompensa o placer. Esto fue lo que precisó el investigador. Y pues estos ganglios basales se encuentra el origen de algunas enfermedades degenerativas, como cuáles, como el Parkinson, entre otras, y en las que hay una degeneración progresiva de algunos de ellos que causa una disminución de la dopamina y que en última instancia produce, entre otros, alteración del movimiento. ¿Cómo la ven? Está impresionante lo que descubrieron con la música del reggaetón, sin la letra, porque activamos todos estas neuronas, ¿no? Las más profundas, se despiertan con esa música, ¿no? Y bueno, esta activación tan significativa en las áreas del cerebro que son encargadas del movimiento podría deberse a la generación de un pulso interno que está dentro de nosotros al tratar de adivinar cuándo viene el siguiente pulso. Y es como si el reggaetón, con ese ritmo peculiar y repetitivo, pues nos preparara para el movimiento, para bailar, solo con escucharlo. Por eso es que mucha gente o muchos niños empiezan a bailar sin estar viendo a veces a los papás bailar esas canciones de reggaetón. Uno dice, ay, mira, baila igual que el papá, baila igual que la mamá, y muchas veces no es cierto. Los niños solo reaccionan al estímulo de la música, ¿no? De lo que, pues, están escuchando, así como lo hacemos nosotros, ¿no? Y bueno, con esos resultados se abre una puerta a investigar más, tanto sobre la música y su procesamiento global en el cerebro, como en ver cómo afecta este mismo experimento a pacientes con enfermedades neurodegenerativas, como el Parkinson, indica el investigador, quien destaca que este estudio es el primero en la literatura científica que compara al reggaetón y la música clásica. Y por ello, pues, hay que esperar a continuar la investigación, ¿no? Porque no es que este médico, pues, diga, es que a mí me gusta mucho el reggaetón, ¿no? Y haya cambiado ahí algo, ¿no? Pero hay varias personas que estaban analizando, y pues en eso, pues, no se puede mentir, ¿no? Pero igual podrán hacer un estudio tal vez con edades más grandes, a ver si pasa lo mismo, ¿no? O pequeñitos, también, a ver si pasa lo mismo. Se necesitan más estudios, me imagino yo. Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos con el segmento de Conociendo Tu Meta. Las personas que apenas nos acaban de sintonizar y dicen, ¿qué estás haciendo ahorita con este segmento apenas? Hoy hicimos el programa de 8 a 10 de la mañana, ¿ok? Entonces vamos a la pausa y ahorita volvemos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

Bueno, pues antes que nada, ¿tú sabías que el baile tiene muchos beneficios para la salud? Además de ser una actividad pues divertida, es una potente herramienta para mantenernos en forma. Yo conozco mucha gente que baila y tiene pues un cuerpo muy, muy tonificado y lo único que hace es bailar. Entonces, para la gente que dice, yo quiero tener el cuerpo más tonificado, estar más fuerte, tonificar mis músculos, aumentar la elasticidad de las articulaciones, obviamente, ¿no? Mejorar la circulación y te gusta bailar, pues hazlo en tu casa. No necesitas irte a ir a una clase, ¿verdad? De zumba o una clase de baile. Tú puedes bailar en tu casa. Recuerda que hay muchos videos en YouTube gratuitos para que tú puedas seguir alguna coreografía o simplemente tú baila con tus pasos, ¿no? Y bueno, uno de los beneficios que tiene el bailar es que te ayuda a fortalecer el corazón. Bailar de forma regular es un ejercicio que ayuda al corazón a mantenerse fuerte, al aumentar el ritmo cardíaco y mejorar la capacidad pulmonar. Los expertos aconsejan el baile como ejercicio aeróbico para reducir los riesgos de enfermedades cardíacas y distintos estudios encontraron que las personas con insuficiencia cardíaca que practicaron baile mejoraron la salud del corazón y también mejoraron su respiración. ¿Cómo lo ven? Otra pregunta que hay es de que si es útil contra el Alzheimer, ¿ustedes qué creen? ¿Que sí o que no? ¿Ya respondieron? Bueno, pues el baile es un ejercicio excelente para el cerebro y para prevenir enfermedades como el Alzheimer. Existe evidencia científica que muestra que el baile frecuente puede aumentar la agudeza mental en personas de la tercera edad. Además, se descubrió que los pacientes con Alzheimer son capaces de recordar memorias olvidadas cuando bailan la música que solían conocer. Me imagino que ustedes vieron un video de una abuelita, ¿no? Que estaba bailando y empezó pues también a recordar todo y tenía Alzheimer. Así que sí, pues sí te ayuda bastante, ¿no? Y bueno, te ayuda a aumentar la memoria. El baile puede ayudar a revertir la pérdida del volumen del hipocampo, que es la parte del cerebro que controla pues nuestra memoria, por lo que puede evitar padecer de demencia senil. Y cuando aprendemos rutinas de baile, lo que pasa con nuestra memoria es que se mejora. Y la habilidad de realizar varias tareas al mismo tiempo, pues también se mejora, ¿no? ¿Qué otra cosa? ¿Qué otro beneficio nos tiene? Te ayuda a perder peso, que es mucho pues el esfuerzo que uno hace a veces con la alimentación, con ejercicio para perder peso y dices tú, ay, no pierdo tanto. Y hay gente por eso que va a clases de zumba y pues bajan de peso bastante, pero también pues en combinación con una buena alimentación, ¿no? La pérdida de peso es otro de los beneficios del baile. Se halló que esta actividad es tan útil para perder peso, y para aumentar la potencia aeróbica como el ciclismo o como el jogging. Y se calcula que en media hora de baile constante, o sea que no paras, te pones a bailar, pones ahí no sé cuántas canciones que a ti te gusten, pero que sea media hora y no pares de bailar, se pueden llegar a quemar entre 200 y 400 calorías. Imagínense, para que se den una idea, yo cuando hacía ejercicio un poquito fuerte con elíptica, hacía 50 minutos y darle rápido para quemar entre 400 y 500 calorías. Y tú lo puedes quemar en media hora nada más bailando. Sorprendente, ¿verdad? Y bueno, pues también te ayuda a disminuir el colesterol. Quienes tienen colesterol alto, además de los fármacos recetados y de una buena alimentación pues adecuada, pueden obtener ayuda con el baile. Al ser un ejercicio aeróbico, pues reduce los niveles de colesterol total en la sangre, especialmente los del malo, a la vez que estimula la presencia del bueno. Entonces me imagino que ya ahorita están haciendo su lista de canciones. Hagan su lista de canciones media hora, a la hora que ustedes puedan, en la tarde, en la mañana, mediodía, y pónganse a bailar, ¿no? Para que quemen esas de 200 a 400 calorías. Y depende, ¿no? Porque si andas brinco y brinco, pues yo creo que vas a quemar más, ¿no? También otro de los beneficios es que te ayuda con la flexibilidad, fuerza y resistencia. El baile mejora destrezas y habilidades que son muy importantes para la salud en general. La flexibilidad, la fuerza y la resistencia que se adquieren con el baile ayudan a mantener el cuerpo libre de lesiones. Incluso existen investigaciones que mostraron que bailar, por ejemplo, el tango, para los que les gusta bailar tango, resultó ser mejor que otros ejercicios para mejorar la capacidad de movimiento en pacientes que padecen de Parkinson. Y bueno, huesos sanos también. El baile es un ejercicio de fuerza que puede prevenir la pérdida de la masa ósea y mejorar la tonificación de los huesos sin estresar las articulaciones. Muchos estilos de baile requieren de movimientos que fortalecen los huesos, como la tibia, el peroné y el fémur. Y por este motivo, pues se resalta el potencial del baile a largo plazo para prevenir enfermedades como la osteoporosis. También te ayuda a reducir el estrés, porque ayuda a las personas que padecen de depresión, debido a que estimula la producción de endorfinas, que son las hormonas que combaten el estrés, y ayuda con los sentimientos de aislamiento. También contribuye a la regulación de los niveles de serotonina y dopamina, neurotransmisores claves para no caer en estados, pues, depresivos, ¿no? También aumenta la energía. Bailar, pues, es algo más que una actividad destinada a hacer con amigos en fiestas. Tomar clases de baile semanales puede ser de ayuda para mejorar el rendimiento físico y aumentar los niveles de energía. Pónganse a ver videos de bailes así sencillos que puedan hacer si ustedes no les gusta, pues, moverse tanto, y van a ver que sí, te llena de energía, se ponen más felices, están haciendo ejercicio, están quemando calorías, pues se están librando del estrés, etcétera, etcétera, ¿no? Hay muchos más beneficios que te proporciona el baile, y bueno, pues hay que hacerlo, ¿no? Como cualquier otro ejercicio aeróbico, pues se necesita de tener ese incentivo de decir, ok, voy a tomar la decisión de hacer este ejercicio aeróbico. Tiene muchos efectos positivos sobre nuestra salud emocional, así que recuerda que un aspecto clave para incentivar el baile, así como cualquier otro ejercicio aeróbico, es la música, ya que el ritmo, pues, nos empuja a seguir moviéndonos. Así que no olvides elegir tus canciones favoritas para que tú puedas hacer ejercicio. Y recuerden, pues, también del estudio que hablamos ahorita del reggaetón. Si no les gusta el reggaetón, no les gusta la letra, búsquenla sin letra y bailen la música, para que al mismo tiempo de que hacen el ejercicio, se liberan de la depresión, del estrés, queman calorías, se sienten con más energía, al mismo tiempo, pues, están activando todas esas neuronas que han estado ahí, pues, como dormiditas, ¿no? Y las activas para que, pues, te mantengas más alerta. Y bueno, con esto vamos a finalizar este segmento de Conociendo Tu Meta. Obviamente que cuando nosotros activamos nuestro metabolismo, pues nuestro organismo funciona mucho mejor y se va liberando de tensiones y de enfermedades. Ahora vamos a irnos con el tema del día, así que ya tengan listo su papel y lápiz, que ya comenzamos.